Allez. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios, otra vez en el aire de La Retaguardia y desde allí a salir de gira por medios comunitarios, alternativos y populares. Estamos iniciando el programa número 542 de este ciclo que ya lleva bocha de años en nuestros aires. Bueno, vamos a tener hoy un recorrido. Volvió Giacobbe, ¿eh? Volvió Paulo Giacobbe a ponerse en manos editoras de audios de La Retaguardia, así que vamos a tener un recorrido rápido, por una suerte de resumen, por los juicios de los últimos 6 días, comenzando desde el viernes pasado, siguiendo el recorrido de toda esta semana que para nosotros terminó hoy con 3 juicios televisados, para quienes están escuchando en vivo, Oral y Público, y con la particularidad que, bueno, como cuando empezó a televisarse el primer juicio, no alcanzábamos a dimensionar, no sabíamos lo que se venía, podíamos presumirlo, pero no veíamos la dimensión. Todavía no la terminamos de ver del todo. Necesitamos que nos lo digan todo el tiempo porque no terminamos de creerlo. Esta semana comenzamos a televisar por primera vez un juicio por un caso de gatillo fácil, con la mirada que tenemos desde La Retaguardia de los derechos humanos, una mirada integral que, por supuesto, pasa por el genocidio y el repaso de las causas que están vinculadas al genocidio, pero que también va por otro lado, inevitablemente, con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la actualidad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Es que vamos a empezar, seguramente, en la medida que los tribunales nos dejen, como nos dejó el Tribunal Correccional 3 de Quilmes, a televisar juicios por causas de gatillo fácil por violaciones a los derechos humanos actuales. Empezamos el juicio por el asesinato de Marcos Acuña y llamamos por 2 audiencias y terminaremos el juicio el viernes que viene con los alegatos y con el veredicto. Vamos a meternos, si les parece, ya con los juicios. Nos vamos a ir a la semana anterior, porque queremos escuchar alegatos de defensa. Es interesante, vamos a escuchar, les aviso, a un imputado por delitos de lesa humanidad en un cachito, después y ahora a un defensor de genocidas. El doctor Ibáñez hizo su alegato en la causa Vesubio 3 y lo esperábamos especialmente. Yo en particular no lo había visto nunca alegar a Ibáñez, pero sí es reconocida su trayectoria en defensa ideológica de los genocidas. Así que vamos a escucharlo hablar de estos juicios como una gran arbitrariedad. Hoy hay conductas que en otras épocas hubieran sido impresentables, hubieran sido intolerables. Es decir, como dice, hay un adagio que dice, todos los años hay una primavera nueva, pero encuentra el derecho cambiado. Y el gran, para mí, la gran arbitrariedad es que se pretendieron llevar estándares jurídicos existentes desde el 2013 en adelante, inclusive en la actualidad, nuevos estándares jurídicos que celebramos como hombres de derecho. El marco internacional ha crecido muchísimo y estamos muy de acuerdo, pero lo que no se puede hacer es trasladar esos nuevos paradigmas, como sí lo hizo, por ejemplo, el doctor Petracchi en su voto en estos fallos, trasladarlos y remontarlos a la época en que se cometieron estos hechos, porque eso sí es una aberración y es justamente lo que los constituyentes, al redactar el artículo 18, quisieron evitar, que nuevos estándares cambien las situaciones y lleven a un enfoque diferente de los hechos. Está bien que vayamos recorriendo también las voces de las defensas. No lo hacemos habitualmente, pero es bueno escuchar el desorden que tienen a veces para intentar buscar argumentos como la prescripción, la ley de obediencia debida, la de punto final, argumentos que a veces se le mezclan. A Gerardo Ibáñez le pasó un poco esto el otro día. Uno analiza, por ejemplo, todas las presentaciones que hacían distinguidos colegas querellantes en los años, en la época en que se estaban ya materializando estas nuevas leyes en el Congreso, especialmente la ley de punto, la ley de punto final, sí, antes que la de obediencia debida, porque la obediencia debida fue primero. La de punto final lo que dice es que las presentaciones, yo tengo una aquí que no la voy a exhibir, pero hay una doctora Mirta Mántara, por ejemplo, que fue en su momento una querellante muy activa, sobre todo especialmente en la zona de Bahía Blanca, y los reclamos que hacía esta abogada no era en contra, ya había sido sancionada la ley, sí, era diciendo, pidiéndole a los jueces que a los fines de la prescripción, que no se quedaran solamente con la imputación en un determinado lugar, porque es cierto, había altos oficiales que habían desempeñado cargos en una brigada, en un cuerpo de ejército, en distintas etapas del proceso militar. Entonces, ya no se queden con la causa Rosario, porque este señor después fue comandante en Bahía Blanca. Ahí se le mezclaron un poco las leyes de impunidad a Ibáñez. Es raro, debería saberlas bien, porque justamente fueron las que generaron más de 20 años de impunidad, ¿no? Hasta el 2004, 2005 empezaron a caer las leyes, 2006 se retomaron los juicios y fueron sancionadas en el 87. Primero vino el punto final y después la obediencia debida, debería saberlo Ibáñez. Se mezcló un poco, lo dijo al revés, se quedó pensando, hizo un bache, dijo, habrá pensado, metí la pata, pero no estoy seguro, lo dejo así como está, y estaba al revés. Primero vino la ley de punto final, que lo que ponía era justamente un punto final, una fecha límite para presentar denuncias, y lo que generó fue el efecto contrario, un aluvión de nuevas causas que había que parar de alguna manera, y se paró con la ley de obediencia debida, que ponía el límite en las jefaturas y dejaba a los oficiales y suboficiales sin alcance punitivo, ¿no? Así que, bueno, Gerardo Ibáñez, uno de los abogados en el juicio Vesubio 3, que está llegando a las instancias finales, le quedan las réplicas, las dúplicas, es decir, las respuestas de unos a otros. Siempre terminan las defensas, en lo que serían las dúplicas, las respuestas a las réplicas, que son de las partes querellantes y de las partes acusadoras, y después tendremos el veredicto, así que nos quedan dos o tres audiencias, creo que dos audiencias, para terminar con este juicio Vesubio 3, que se sustancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el Tribunal 4, que dirige la doctora López Íñiguez. Ese mismo día, un poquito más tarde, cerca del mediodía, ese famoso juicio que no nos dejan ver las testimoniales, ver si no nos dejan transmitir las testimoniales y que generó tanto barullo, que es el juicio RIN 6, o el ataque a la imprenta del PRTR en la localidad bonaerense de San Andrés, que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estábamos con las testimoniales, escuchamos dos testimonios más de un familiar y de un sobreviviente, realmente muy interesantes y muy conmovedores, pero después apareció otra vez Martín Sánchez Cini, el más reconocible o el más parlanchín de los imputados en ese juicio. Sánchez Cini pidió hablar de vuelta, el tribunal no nos quería dejar televisar. A último momento, y con la ampliación de indagatoria ya comenzada, nos metimos en transmisión y escuchamos a Martín Sánchez Cini, que ustedes recuerdan, fue reconocido por Bárbara García como una de las personas que, cuando ella tenía 9 años y su hermano Camilo 4, entraron a su casa, secuestraron a su mamá, Rocío Ángeles Martínez Borbolla, se la llevaron, nunca más la vieron. Ellos reconocen, sobre todo Bárbara, a Sánchez Cini, lo reconocieron fotográficamente hace algunos años, y Sánchez Cini les inició una querella a la víctima, a Bárbara García. Pero el hombre tiene algo de bondad por allí. Yo tomé una decisión y lo hago público en este momento. Yo voy a desistir, señor presidente, de la denuncia penal por falso testimonio que iniciamos contra la señora Bárbara García, pese a que la señora Bárbara García, en julio del año 2017, un mes después de mi detención, en sede judicial, bajo juramento y preguntada si en todos estos años había dado con la identidad, conocía, había visto fotos, registros gráficos, imágenes, voces de la persona responsable, dijo que no, pero que nunca se olvidaría de la cara. La señora Bárbara García faltó a la verdad, porque reconoció en la audiencia de la pasada semana que sí sabía que era Martín Sánchez. Y dijo que de las 3 fotos, que son 3 fotos mías de legajo, la que más se parecía a quien se había llevado a su madre, era la que yo estaba con bigotes. Esa foto, está a disposición de todos los que conocen el expediente, lleva mi firma y la fecha, es del año 1986. Yo era capitán, estaba destinado en el colegio militar, tenía 31 años, 5 hijos, un sueldo paupérrimo, y además de mis funciones como jefe de una compañía de 120 cadetes, estaba preparando por concurso mi ingreso a la Escuela Superior de Guerra. El otro día miré la foto, que hacía años que no la veía, y realmente estoy mejor ahora. O sea, estaba destruido. Parezco un tipo, no de 31 años, parezco de 40. Que es la edad que Bárbara García siempre dijo que tenía la persona que se llevó a su madre, o que comandaba el grupo. Y que lo dicen 3 víctimas más de 3 hechos similares, que describen una persona de muy parecidas características y de mismo rango etario. Entonces, estando debidamente probado que Camilo y Bárbara García ya conocían de antemano que era Martín Sánchez Cini el que había estado ahí, aparentemente dicho por Hugo Travi, yo no voy a generarle más problemas a la persona de Bárbara García. Ya ha tenido bastantes cruces en su vida. Yo no le voy a generar ningún problema. Entonces, le voy a indicar a mis abogados que levanten la denuncia contra la persona de Bárbara García y la continúen inexorablemente contra todas aquellas personas, organismos, asociaciones o funcionarios que hayan injertado en todos estos años en la mente de la señora Bárbara García y del señor Camilo García que yo he sido el que estaba a cargo o participé o estuve presente en el departamento de ahí. Cambio, entonces. Le levantamos la querella a Bárbara García. En realidad ya la tiene perdida. Está en la Corte Suprema, tanto la primera instancia como la segunda instancia de revisión le dieron la razón a Bárbara, pero todavía la causa está abierta en la Corte Suprema de Justicia, y si Sánchez Cini la hubiera dejado seguir, todavía no la levantó, pero si no la levanta y la pierde en la Corte Suprema, probablemente además tenga que pagar las costas por el juicio que inició. Entonces, quizás también por eso esté prefiriendo levantarla, además de poder decirlo en el juicio en el que se está defendiendo. Pero hay un cambio, porque él dice que va a querellar a todas las personas que le metieron en la cabeza a Bárbara y a Camilo que Sanchezini fue una de las personas que ingresó, que ingresaron a su casa a secuestrar a su madre. Así que ya había dicho en anteriores ocasiones, su abogado lo había dicho la semana anterior, que ubican en ese lugar al abogado querellante Pablo Yonto y a la fiscal general a cargo de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal, María Ángeles Ramos. Vamos a ver si va ahora en querella contra ellas, contra él y contra ella. Solo respondió preguntas de sus abogados, que no le hicieron ninguna, y del tribunal, que no le hizo ninguna. ¡Qué loco! Están juzgando a un imputado que responde preguntas y los jueces no tienen ninguna pregunta para hacerle. Es raro. ¡Qué oportunidad desaprovechada!, ¿no? Sobre todo cuando un imputado elige solo responder preguntas del tribunal. ¿Por qué no preguntarles? ¿No tienen ninguna duda los tres jueces acerca de la actuación de Sanchezini? ¿Ninguna duda tienen para despejarse? Me pareció muy llamativo eso, pero es un estilo de jueces no preguntadores, claramente el del Tribunal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Sanchezini habló de la desesperanza satánica. Y termino con esto. En la poco acalorado final de la audiencia pasada, de la semana pasada, en un momento dado, entre otras cosas, entre otras acusaciones graves, entre otras intromisiones en vidas familiares y demás, la querella le expresó a mis abogados, a mi defensa, que estaban desesperados. Yo no voy a defender al doctor Sanjén y a la doctora Olea, que son personas grandes, son brillantes profesionales, y aparte en los años que estoy trabajando con ellos, son excelentísimas personas. Yo lo único que tengo que aclarar que la desesperanza no es nuestra. La desesperanza es de aquellos que armaron una trama floja, inverosímil, cargada de fallas de todo tipo, que nos impidieron a nosotros con salidas aparentemente técnicas poder acceder a videos, a pruebas, a declaraciones. No hay un soldado del Regimiento 6 que haya estado a mis órdenes en el año 76, que haya sido llamado como testigo. Yo estuve 3 años en la misma compañía, fui jefe de una sección de soldados, en el año 76 ningún soldado de mi compañía fue llamado para decirle, cuénteme quién era Sanchezini. A usted le enseñó a pararse firme Sanchezini porque no estaba nunca, porque estuvo en Entre Ríos, en esto, en lo otro. O sea, era una especie de Jason Bourne de la década de los 70. Nadie llamó al día de hoy a un soldado que haya cumplido el servicio militar con el subteniente Sanchezini a decir cómo es. Así que la desesperanza no es nuestra, ni de mis abogados. Por lo menos mía seguro, no hablo por ellos. Porque aparte la desesperanza es satánica y propia de los malvados. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Bueno. Estoy abierto a preguntas del tribunal, por supuesto. Eso es lo que le iba a preguntar, si va a responder. Solo del tribunal. Sí, de los miembros del tribunal y bueno, y de mi defensa en este caso. Bueno, como les decía, no preguntaron los jueces, perdieron una gran oportunidad de hacer preguntas con una mirada crítica sobre la persona sobre la que tienen que decidir su futuro, si lo consideran culpable o si lo consideran inocente. Perdieron la oportunidad. Y nos la hicieron perder a nosotros y a nosotras en el juicio, ¿no? De escuchar preguntas a Sanchezini. Hizo referencia a su abogado y a su abogada. Ambos son hijos de personas de genocidas, ¿no? En el caso de Ricardo Sanjén, más reconocible, de Ibérico Sanjén, aquel que dijo vamos a matar a los militantes, a los subversivos, a los simpatizantes, bueno, y después a los tibios, o sea, hay la pretensión de matar a todos que en buena parte la llevaron adelante. Y la doctora Laura Olea tiene también a su padre condenado por crímenes de lesa humanidad en Neuquén. Era el jefe de regimiento, ya lo donde funcionó la escuelita. Hubo 7 juicios ya por la escuelita, pero ella lo defendió y dijo que su padre no sabía nada. Bastante particular, jefe, y no saber nada. Pero está condenado, de todas maneras, allí en Neuquén. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La retaguardia. Cruzamos rápidamente el charco de la mitad del programa y nos metemos en la causa por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, que también tendría que haber empezado el lunes pasado el alegato del Ministerio Público Fiscal, pero se ha postergado esa posibilidad porque uno de los imputados, el imputado Conditi, lo que hizo fue presentar a través de sus abogados un informe del cuerpo médico forense que lo que dice es que no está en condiciones de entender lo que está sucediendo. Horacio Conditi, lo hizo el defensor público Sergio Moreno, que lo representa. Cuando el tribunal aceptó el pedido de las querellas de que se le hagan otros estudios, entre ellos que se repita el estudio y que sea de manera presencial, porque medir por Zoom si una persona entiende o no entiende lo que está pasando alrededor, la verdad es que no parece adecuado. Cuando estaban aceptando eso, el abogado Moreno intentó que sus otros dos defendidos, porque defiende a 3 de los imputados en este juicio, también fueran revisados por el cuerpo médico forense para apartarlos del juicio. Santiago Omar Riveros, que tiene 98 años, y Luis del Valle Arce, que tiene 92 años. Ahora vamos a escuchar lo que pasó en la audiencia del lunes, pero te spoileo el final, porque hoy el Tribunal de San Martín, a cargo de este juicio, el Tribunal Oral número 2 de San Martín, con Walter Venditti presidiendo y con Rodríguez Eggers y Mancini como vocales, decidió rechazar ese pedido de que se hiciera las pericias sobre estos dos, sobre los que ya se hicieron pericias en otro momento, que son del Valle Arce y Santiago Omar Riveros. Pero vamos a escuchar al al juez hablando sobre este impedimento. En relación al requerido juicio Horacio Conditi, ¿usted tiene a mano los términos del informe médico sobre el que dispusimos la notificación a las partes y luego correr vista? Sí, doctor. Aunque sean las conclusiones, doctor. Sí. El informe del 15 de febrero de 2022 y el doctor Maximiliano Luna concluye: al momento del examen, Horacio Alberto Conditi presenta síntomas y signos de alteraciones psicopatológicas que configuran un déficit cognitivo, por lo tanto, desde el punto de vista médico-legal, sus facultades mentales no se encuentran dentro de la normalidad psicojurídica. Esa es la conclusión del informe. Bien, bueno, esta citación a priori, como yo lo había adelantado sin saber desde ya las conclusiones ni de este imputado ni del resto, impide la realización o el comienzo de la etapa de alegatos. Bueno, eso pasó. Tenía que haber comenzado los alegatos. Marcelo García Berro, fiscal general en la jurisdicción de San Martín, debió haber empezado con su alegato. Sin embargo, tuvo que intervenir refiriéndose a esto y se supone que el próximo lunes, no este que viene porque es feriado de carnaval, sino el siguiente, vamos a escuchar algo sobre el carnaval después, García Berro va a poder comenzar su alegato. Pero mientras tanto, se tuvo que ocupar de esto. La evaluación practicada sobre el imputado Conditi es pobre y además el informe tiene la clara desventaja de que la única fuente ha sido de entrevista practicada en forma de videoconferencia. Y ni siquiera se ha consultado la historia clínica que Conditi debería tener en el Hospital Militar Central, donde, según las actuaciones, recibe frecuente atención médica. El informe en particular presenta una rareza, que es que se contó con el consentimiento del evaluado para el examen y luego se dice que no comprende la situación. En caso de deterioro cognitivo, también se quiere indicar que se precisa el diagnóstico mediante un examen neurológico y una resonancia magnética o tomografía o computada del cerebro, pues, como ha tomado conocimiento esta fiscalía, no podrían descartarse además causas farmacológicas, el uso de anticolinérgicos, por ejemplo, que podrían producir alteraciones transitorias de las funciones cognitivas, y también incluso está reportado y descrito un deterioro posterior al COVID-19 que puede durar algunas semanas. Por tal motivo, esta fiscalía va a solicitar la realización de una junta médica a los efectos de ampliar este informe. Además de acompañar este pedido del Ministerio Público Fiscal, el abogado Pablo Yonto pidió que se le haga un test de simulación. Que entre los puntos que debe hacerse una evaluación al imputado Conditi, por supuesto tienen que realizarse los ya acostumbrados tests sobre simulación, ya que es sabido que en estos últimos 19 años, en las causas por delitos de lesa humanidad, son decenas los casos de simulación que se han encontrado por parte de muchos imputados. En otros casos de imputados no, y en esos casos se ha determinado efectivamente su pérdida notoria de capacidad cognitiva y se ha suspendido los juicios. Pero en una gran cantidad de casos en todo el país se ha encontrado características de simulación que han terminado por dar vuelta estos dictámenes unilaterales en principio. Bueno, el defensor público oficial de Conditi y, como te decía, también de Del Valle Arce y de Santiago Omar Riveros, habló y defendió el derecho de sus asistidos a ser apartados del juicio. Doctor Moreno tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros entendemos, y así lo hemos hecho saber al tribunal, que resultaba suficiente el informe. Ello en base a las propias palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el antecedente Vergés, fallos 339-542, donde se pone de resalto precisamente la función y la imparcialidad del cuerpo médico forense al evaluar estos informes, así como que los peritos no lo son de parte, sino que están sometidos y se encuentran con normas específicas por las cuales regirse, y bueno, nada puede hacer alterar esta situación. Insisto, esta defensa oficial va a insistir con que el informe sobre Conditi es suficiente. Ahora, en el modo o en el momento en que el tribunal tome una medida distinta, esto es, efectuar una pericia médica respecto del imputado Conditi, de igual modo, y para no generar un doble estándar o estar simplemente a las conclusiones si son favorables o no al criterio de las contrapartes, obrar de un modo, entiendo que deben hacerse, a lo mejor bajo los mismos requerimientos que se están haciendo, que los imputados, sin las colaboraciones, más allá de las conexiones o más allá de sus déficits de movilidad, puedan hacerse, si ellos pueden o no, y esto sí es el resultado que pretendemos, si ellos pueden o no proveer a su defensa material en esta etapa. En consecuencia, voy a requerir que se separe a Conditi, tal como se ha solicitado, presente y se continúe con el juicio, más allá de que las determinaciones posteriores puedan o no establecer si recobrará o no la posibilidad de estarlo, y en modo subsidiario, que de tomarse una medida contraria a esta posición, que se establezca junta médica, al menos también en el caso de Santiago Omar Riveros y Luis del Valle Arce, en función también de las propias conclusiones. No se me olvida decir que en el caso de Riveros, el informe hace referencia a una colaboración fallida de la cual no podemos dilucidar cuál es esa colaboración fallida que pudiera dar en esta etapa del juicio. Bueno, colaborar nunca colaboró con la justicia el que fue el jefe del Departamento de Institutos Militares, es decir, el jefe de Campo de Mayo, por decirlo de algún modo, Santiago Omar Riveros, que está condenado desde el primer juicio que se hizo por el caso del Negrito Floreal Avellaneda, y de ahí en adelante estuvo en los 22 juicios de Campo de Mayo y en todos fue condenado a prisión perpetua. Tiene 98 años y va a seguir estando en los juicios de Campo de Mayo hasta que en algún momento, o por su avanzada edad, va a morir, o efectivamente quizás quede con algún problema de salud que le impida entender. Hasta acá entendió todo demasiado bien. No nos podemos ir de Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo sin escuchar al inefable Eduardo Sanemeterio, abogado defensor de dos de los imputados de Malacalza y de Lance. Sanemeterio habló contra el Centro Ulloa, que acompaña a las víctimas y a los testigos, que es dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y dice que no cree que los imputados estén con capacidad de simular. Voy a poner de resalto algo que para esta defensa es importante. Acá se ha discutido la validez científica del cuerpo médico forense, porque se ha realizado mediante una videoconferencia o mediante Zoom, no sé, no en forma presencial, pero también llama la atención a este tribunal que sean tan exigentes con un tema respecto de un imputado que no se encuentra indudablemente en condiciones de continuar en juicio, y no ha sido tan exigente con respecto a las declaraciones o los informes dados respecto de otros testigos, por ejemplo, en el cual se ha dado nada más que una información, y estas defensas se han opuesto siempre, del Centro Ulloa, un centro que depende exclusivamente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que, indudablemente, al depender de un ente que está como querellante en esta causa, no puede ni debe tener jamás una posición o una postura totalmente independiente. Por eso me llama la atención los requerimientos tan científicos que ha requerido la Fiscalía y a la cual han adherido las otras partes. Y también me llama la atención lo manifestado por el doctor Yonto respecto de la simulación. Yo creo que una persona de más de 80 y pico de años o de 90 años, como estamos en presencia casi centenaria del doctor, del señor general Rivero, por ejemplo, puede estar simulando. Ya yo estaba en otros juicios con él y, bueno, no oye, está totalmente sordo, no coordina. No estoy de acuerdo con lo pedido por la Fiscalía ni por las querellas. Sí estoy de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público de la Defensa. Si vinieran a las audiencias, por lo menos, pero si no vienen a las audiencias, ¿para qué necesita escuchar Santiago Omar Riveros? Elige no estar, elige no ser respetuoso de la justicia que lo está juzgando una y otra vez. Después vamos a volver sobre la simulación, porque tuvimos un caso muy reciente y lo vamos a escuchar para que quede en evidencia de manera sonora. Pero Eduardo Sanemeterio se refirió al feriado del carnaval con cierta nostalgia de la prohibición de la dictadura, seguramente. Señor presidente, ¿puedo pedir la palabra? Un segundo nada más. Sí, doctor, sí, adelante. Adelante. Yo entiendo que el día 28 de marzo es un día feriado, es una fiesta totalmente, para esta parte, totalmente pagana, y considero que por el tiempo que estamos transcurriendo ya este debate, el estado de salud de nuestros asistidos, de los testigos, el tiempo es la verdad que fluye, que se nos está escapando. Yo voy a solicitar del Excelentísimo Tribunal la posibilidad de decretar ese día, 28 de marzo, como habilitación de feria. Nada más, señor presidente. Gracias. Bueno, ni le respondieron. Ahora les agarró el apuro, ¿viste? Ahora les agarró el apuro. Y querían que hubiera audiencias con la excusa del apuro en el feriado de carnaval. Pasaba por otro lado, pasaba por esto ideológico de la fiesta pagana. A celebrar la fiesta pagana en las calles este fin de semana, sábado, domingo, lunes, martes, a festejar el carnaval que en otros tiempos no se podía festejar. Después de esta pastillita que vamos a escuchar, nos metemos en el juicio Campo de Mayo y el alegato de Abuelas que comenzó en esta semana. Pero hablábamos antes de las simulaciones. ¿Te acordás de Norberto Jorge Apa, uno de los condenados del juicio Contraofensiva 1? Que el día de la sentencia su abogado dijo: mi defendido no está en condiciones, no entiende. A ver si entiende o no entiende. 1, 2, 1, 2, 3. Le cuento, señor Apa, el Estado, el último momento que le da al imputado para expresarse ante el tribunal es este que se denominan las últimas palabras, ¿sí? Es el momento en cual, el último momento que nosotros lo vamos a escuchar antes de proceder al dictado de la sentencia. Obviamente es un derecho que usted tiene de decir lo que crea conveniente. ¿Va a hacer uso de ese derecho? No le entendí nada de lo que dijo, señor. ¡No! Bien. ¿Necesita que se lo explique de vuelta? ¿Tiene algo para decirnos? Ayúdeme, por favor, estoy enfermo. Repito, no le entendí nada de lo que dijo. No puedo hablar nada porque no entendí eso. Bueno, ¿tiene algo para decirle al tribunal? Además de que no entendió. No. Bien, entonces entendemos que no quiere decirnos nada más. Muchas gracias, señor Apa. Bien, siendo así y habiendo cumplimentado las últimas palabras y la negativa que tuvo a hacer uso de ellas el imputado Apa, el debate se da por concluido. Perdón, doctor. No es que tiene una negativa. No entiende lo que usted le está diciendo. Señora, yo no sé quién es usted. Soy la hija. Así que, por favor. Soy la hija. Bien, favor, no entiende. ¿Entiende? Bien, oraciones largas. Hágase la corta, si la entiende. Cortita, por favor. Señor presidente, bien. Señor presidente, discúlpeme. Discúlpeme, doctora, discúlpeme. Perdóneme. A ver, más allá de la intromisión, que entiendo que es con la buena fe de la señora, que es la hija, que desconozco el nombre, me hizo referencia de que le diga frases cortas, así el señor APA, le facilitamos la cuestión. Señor APA. A ver, ¿qué pasó? ¿Tiene algo para decirnos? Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más. ¿De qué? Del juicio que se le lleva adelante. Perdón, señor presidente, pero ante la misma pregunta el señor APA contestó sintéticamente no. Y ahora se quedó callado. La pregunta suya, y disculpen otra vez, señor presidente, fue corta. ¿Tiene algo para decir al tribunal? Y el señor dijo no. Ahora, ante esta intromisión incorrecta, por supuesto, de su hija, inoportuna, él dice que no entiende. Entonces, ¿qué es esto? Él ya había contestado que no. Eso está grabado, está escuchado por todos nosotros y está más que claro. Por ahora eso, es una no, nueva versión. Por eso, me por quisiera eso, quedar no. con la primera. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez el esclavo se escapó. La retaguardia. APA fue condenado ese mismo día a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, pero se ganó la domiciliaria. No está en cárcel, bueno, ninguno de ellos está en cárcel común, salvo Firpo, que era porque se había aprovechado de estar en su casa y había salido de compras por Mar del Plata, por los supermercados de Mar del Plata. Nos metemos, como te habíamos anticipado, en el juicio Campo de Mayo, justamente en el juicio más grande que se haya realizado hasta aquí sobre la megacausa Campo de Mayo. Carolina Vilela, abogada, parte del equipo de abogadas y abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, comenzó el alegato de abuelas, durísimo alegato, el recorrido por los casos de las mujeres embarazadas y la apropiación de sus niños y niñas. Hemos visto a muchos de ellos con la identidad recuperada, hablando, dando testimonio en este juicio. Vilela habló de los operativos represivos. Para los operativos represivos, de acuerdo al Reglamento de Operaciones, Reglamentos Subversivos, RC 9/1, se dispuso que alternadamente podían haber organizaciones integradas exclusivamente con efectivos del ejército, hasta otras que cuenten con elementos de otras fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y organismos civiles, pudiendo ser reforzadas con elementos de la propia fuerza o ajenos a la misma, conforme páginas 87 y 88 del reglamento. Vilela habló sobre las condiciones en Campo de Mayo y en la maternidad clandestina del hospital de Campo de Mayo. En particular, a partir de los testimonios prestados por los sobrevivientes, Juan Carlos Scarpati, Serafín Barrera García, Beatriz Castiglioni, Eduardo Covarrubias, Alicia Castro y Griselda Fernández, entre otros, ha sido posible conocer las aberrantes condiciones en que eran alojadas las víctimas secuestradas en el Centro Clandestino de Detención El Campito, dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, y los constantes tormentos a los que eran sometidas. Al ingresar a este campo, las personas detenidas eran inmediatamente privadas de sus nombres. Se les imponía un número al cual debían responder cada vez que eran llamadas. Se les colocaban vendas en los ojos, con una capucha que les impedía ver cuánto sucedía a su alrededor. Luego, eran depositadas en alguna de las instalaciones que componían el centro. Todas ellas se encontraban en pésimas condiciones edilicias e higiénicas, en las que permanecían en colchonetas, sobre el piso, encadenados de pies y manos, prohibiéndoseles estrictamente hablar o comunicarse entre ellas. La alimentación que recibían era escasa, al igual que las posibilidades de ir al baño e higienizarse. durante el lapso que duraba su estadía en el centro clandestino de detención, las personas detenidas eran sometidas a interrogatorios bajo torturas. Se utilizaban distintas prácticas que fueron oportunamente señaladas también en detalle por Scarpati, que incluían la picana eléctrica, submarinos, golpizas, y padecían constantes amenazas y vejaciones también por parte de sus custodios. En algunos casos también eran víctimas de agresiones sexuales y violaciones. Por último, se encuentra acreditado que dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, un número indeterminado de mujeres que estaban embarazadas tuvieron sus hijos, ya sea en el lugar a donde se encontraban detenidas ilegalmente, el campito, en la cárcel de Encausados, o en el Hospital Militar de Campo de Mayo entre los años 1976 y 1978. Ello contó con la quiesencia del personal militar que estaba a cargo de dichas dependencias. La práctica llevada a cabo consistió en que las jóvenes embarazadas dieran a luz no fueran registradas ni ellas ni sus niños. Tampoco debía tener ninguna historia clínica. Se destinó un área del Hospital Militar a ese predio debido a que se había ordenado que no sucedería más que las embarazadas dieran a luz por parto natural, sino que de adelante sería por cesáreas programadas. Además, se ordenó que los partos se aceleraran mediante las prácticas médicas. Se apartó a las mujeres detenidas ilegalmente al sector epidemiología, haciendo de ese lugar un espacio para ellas, contando con guardias armados en la puerta. Los profesionales que allí ingresaran no debían mantener ningún diálogo y ocultar sus nombres. Luego de dar a luz, el destino de las madres y de sus hijos quedó incierto, pues eran retirados de allí dentro de las 24 o 36 horas. Terminó el recorrido, uno de los alegatos más duros de escuchar, que continuará el próximo miércoles desde las 10 de la mañana con Carolina Vilela representando a Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando cerramos esa transmisión, charlamos con Ciro Aniquiarico, que es abogado en todos los juicios de Campo de Mayo, estuvo representando a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero no pudo estar en los alegatos porque lo operaron por problemas cardíacos y estuvo internado durante el mes de feria de enero, y solo estuvo en esta última audiencia Aniquiarico. Cerró Esteban Pereira, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el alegato conjunto de la Secretaría y la Subsecretaría. Charlamos con Aniquiarico justamente aprovechando su experiencia en la mega causa Campo de Mayo y le preguntamos. Es difícil en algunos casos puntuales encontrar responsabilidades, digo, porque obviamente las pruebas cuando se trata de los militares que actuaron en Campo de Mayo o en el caso de Santiago Mar Riveros, ya solamente hay que remitirse a otras, claro, a otras causas. Claro, ¿no? Claro. Pero en el caso, por ejemplo, de los policías que hay o de los celadores, de los que se supone que fueron celadores, es más difícil encontrar las pruebas con la cantidad de pocos testimonios que hay. Y en todo caso, ¿crees desde tu punto de vista, más allá de lo que de tu acusación, crees que el tribunal tiene elementos para condenar? Sin ninguna duda que los tiene. Sin ninguna duda que los tiene, y yo no creo que la prueba de la responsabilidad sea muy difícil. En primer lugar, los casos de autoría directa, las patotas, cuando fueron en algunos casos identificadas, no hay absolutamente ningún tipo de duda cuando fueron identificadas por las víctimas, cuando han dejado sus huellas pegadas en el crimen, como diríamos en una novela policial. Y en los casos de responsabilidad indirecta, esta está probada por la certeza absoluta que tenemos de que aún las jerarquías y los mandos intermedios tenían pleno conocimiento de la estructura genocida de la que formaban parte como estructura delictiva del plan de terrorismo de Estado. Bueno, lo último que hagamos en el programa de hoy es escuchar, aunque sea brevemente, parte de la entrevista que le hicimos hace horas con María Eugenia Otero, produciendo también este programa, a Pablo Yonto, a propósito del rol de los ex Colimbas, porque hoy hubo cuatro testimonios de ex Colimbas que habían dicho muchas más cosas hace 8 años en la instrucción ante el juez Rafecas que las que dijeron hoy, y había muchas quejas del público, también algunas nuestras, acerca de estos olvidos 8 años después. Esto decía Yonto, a ver cómo evaluó la jornada. Adelantar a cuestiones que uno sabe que se generan en todas estas audiencias, sobre todo en las audiencias en las que declaran ex soldados, ex Colimbas. Tenemos como necesidad, todas y todos, la urgencia de contar con testimonios que reproduzcan exactamente lo que pasó. Esa es una necesidad. Queremos saber exactamente lo que pasó. Entonces, tenemos una expectativa muy fuerte con cada testigo y sobre todo con los ex Colimbas, bajo una consigna que también en algún momento nubló nuestras mentes, que es, si estaban ahí, tienen que saber todo. Bueno, llevó un tiempo, en la década del 80, comprender que las cosas no eran así. Los conscriptos no sabían todo lo que pasaba, y 46 años después, los conscriptos no solo no saben todo lo que pasaba, sino que no recuerdan todo lo que pasaba. Entonces, lo que yo a veces pido es, a nuestra gente, ¿no?, paciencia, porque el armado, la construcción, es así como la ven ustedes, es así de compleja, uh-huh, es así de, a veces descabellada, a veces llamativamente confusa, a veces sospechosa, todos los adjetivos que le van poniendo estas declaraciones, está bien en el análisis, pero hay que comprender que a la hora de la reconstrucción es así en cualquier instancia de la vida. Y siempre les digo, hagan la prueba con la vida familiar de ustedes y se van a dar cuenta que esto mismo que está pasando con los ex soldados le pasa a cualquiera de nosotros con la reconstrucción de la vida. Más allá de que puede haber algún ex Colimba o no, ex Colimba puede ser de cualquier otra actividad, que se guarda algo por proteger a alguien o se guarda algo por una cuestión ideológica. Pero en general, el grueso de lo que están contando es la verdad de lo que se acuerdan. Sí, a veces, Pablo, por ahí lo que llama la atención es que alguien que dio mucha información durante la instrucción, que fue lejos hace tiempo, pero ya había pasado mucho tiempo del hecho, digamos, la instrucción fue hecha más o menos hace 8 años, es difícil pensar que alguien que recordaba hace 8 años hoy recuerde tampoco, ¿no? Entonces, eso es lo que también hace que dudemos, ¿no? Claro, pero nos pasa a nosotros, nuestros testigos, nuestros familiares, nuestras víctimas, cuando declaran, muchas veces tenemos que leer la declaración de hace 6 años, 7, 8, más, mucho más si es anterior, para refrescarle la memoria. No es tan sencillo el tema de acordarse. Fíjate que hoy el juez dijo algo que está bueno, pero que también no es fácil implementarlo. Digamos, es como que habilitó un tema medio tabú, que no está en el código, pero que es un tema tabú en cualquier juicio, que es el tema de hablar antes con los testigos. Nosotros hablamos antes con los testigos, no es ninguna novedad, de los familiares, de las víctimas, etcétera. Ningún problema con eso. Hablamos, se nos quejan a veces la defensa, bueno, habló esto, lo preparan, qué sé yo. Nadie los prepara, lo que hacemos es hablar para reordenarles la memoria. Ahora, con el tema de los conscriptos, pues, obviamente que es distinto, porque entre que no es fácil ubicar, además que no es tan sencillo el diálogo con un ex conscripto, el diálogo además desde lo humano, no es sencillo. Uh-huh. Hoy el presidente del tribunal hizo una acotación en el medio de la audiencia sobre el tema este, en función de esta cuestión, que digamos, para que quede claro, es responsabilidad de un sistema que ya quedó vigente, el sistema que tenemos judicial en la Argentina, que es un mecanismo viejo, la década del 90, es un mecanismo ya muy antiguo, y la demora de los juicios lo hace más antiguo todavía, ¿no? Es una charla mucho más extensa que sostuvimos junto a María Eugenia Otero con Pablo Yonto después de 6 horas y media de audiencia. Cumplimos casi 7 horas de aire en el juicio de La Pastoril, la audiencia número 13. Podés verlo en nuestro canal de YouTube, así como podés ver también en el canal 2 el juicio, el primer juicio por una causa de gatillo fácil que se televisa, el de el prefecto Silva como victimario de Marcos Acuña, que terminará el próximo viernes también con televisación de La Retaguardia y de Revoluciones. Bueno, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Por supuesto que teníamos más material, pero queremos hacer un homenaje en esta vuelta al equipo de el doctor Paulo Giacobbe, de terminar puntualmente, y no lo vamos a hacer. Por eso, justamente como homenaje, no terminamos puntualmente en el día de hoy. Abrazos, gracias, nos encontramos la semana que viene. Seguimos con los juicios, seguimos haciendo oral y público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.